Tenemos comunicación telefónica con Lea Weiner, que pertenece a la organización Artículo 24. Hola Lea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, queríamos saber que nos cuentes un poco de qué se encarga el Artículo 24 y cuáles son sus objetivos. Muy bien. Mira, el Artículo 24 es una organización de organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es una red que nuclea 130 organizaciones civiles que todas se dedican a los niños con discapacidad, desde alguna manera agrupando padres, organizaciones que agrupan padres, o organizando gente que brinda servicios también, o organizaciones civiles que se ocupan y preocupan por la inclusión en el aula común del niño discapacitado. Uh-huh. Se llama Artículo 24 el grupo porque el artículo 24 habla de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde precisamente el artículo 24 habla específicamente de educación, del sí. aula inclusiva, de la educación inclusiva y todas las características que debería brindar la educación inclusiva para los niños con discapacidad. Perfecto. ¿Y cuáles son los inconvenientes a nivel educativo de las personas con discapacidad? Bueno, mira, primero que no se pueden agrupar en una sola síntesis. Uh-huh. Lo que sí hay es como dos conceptos centrales, troncales, que discriminan o difieren en la manera, en el paradigma, cómo pensar la discapacidad en relación a la educación. Sí. Y en relación a todo. Claro. Que tiene que ver con que si uno piensa al discapacitado como una patología médica, uh-huh. o si uno piensa en los derechos que la persona como persona tiene igual que todo el mundo. Claro. Nosotros en el artículo 24 lo que bregamos es justamente porque se cumpla sí. algo que tiene que ver con la Convención Internacional y que es que la Argentina ha tomado como un derecho constitucional, o sea, la convención tiene carácter homologado como constitucional para uh-huh. la Argentina, fue aceptado así. Entonces nosotros creemos que lo que hay que defender claramente es el derecho del niño discapacitado, de las personas discapacitadas, a recibir educación igual que todo el mundo y en las mismas condiciones y con las mismas claro. posibilidades. Por eso nosotros lo que proponemos realmente y defendemos a ultranza es que la escuela sea una escuela común para todos, donde los chicos discapacitados reciban del Estado los apoyos necesarios para poder aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se llama hoy día maestro integrador o maestro inclusivo, maestro, digamos, maestro de apoyo, sea en realidad el maestro que esté dentro del aula y no que en un concepto que es mucho más segregacionista separen a los niños en la modalidad de escuela especial. Y por último, Lea, ¿cómo, para que nuestros oyentes sepan, cómo se pueden acercar a Artículo 24? Mira, Artículo 24 yo te puedo dar sí. una dirección de correo de mail, uh-huh. pero, digamos, nosotros lo que estamos realmente luchando es porque el Ministerio de Educación nos reciba, sí. que no nos quieren recibir aparentemente, porque hace 2 años que tenemos pedido y la verdad es que no nos responden. Claro. Y también hay muchos problemas que se les presentan a los papás de los chicos discapacitados concretos, como que no les quieren dar certificaciones al concluir la escuela primaria, claro. o le dan una certificación que no les sirve al niño para poder ingresar a la escuela secundaria, no le reconocen todo lo que el chico hace, sabiendo que no va a alcanzar el nivel académico del resto del grado. Pero el chico aprueba la escuela primaria porque la ha trayectado, ha hecho todo lo que pudo, uh-huh. y no le dan certificaciones y con claro. eso no puede entrar a la escuela secundaria, que casualmente en este país es obligatoria. Claro. Bueno, Lea, le agradecemos mucho la participación en La Gente y su Defensor, y la Defensoría está abierta siempre para cualquier inconveniente que usted tenga. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.